y es por eso que tenemos en el aire a María del Carmen Verdú en este momento para charlar un poco de todo esto que está pasando ahora, siendo las 10:40. María del Carmen, Juan y el equipo de Futura te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿qué se sabe a estas horas finalmente de la situación de los detenidos? Bueno, lo que sabemos es que hay 31 detenidos que están distribuidos en distintas comisarías, en la cuarta, en la calle Tacuarí, en la comuna 4, que no hay que confundir con la cuarta, en Zabaleta y Pedro Chutro, en la comuna 12, en la comuna 15 y en la unidad de investigaciones especiales de Gendarmería, además de la Dirección de Investigaciones de Policía Federal en Madariaga y General Paz. En todos los casos están imputados con el nuevo combo manifestación agravado, favorito de Cambiemos, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Ya a esta altura no necesitamos explicar de qué se trata, porque es la misma calificación que recibieron los presos y presas de la marcha del 1 de septiembre y también los dos compañeros y la compañera detenidos después de la marcha de la OMC hace 3 días, que todavía siguen detenidos porque el mismo juego navío no ha resuelto todavía la excarcelación que interpusimos hoy bien temprano cuando terminaron de hacer sus declaraciones indagatorias. María del Carmen, obviamente, ¿nos escuchás? Sí. Sí, los oigo. Obviamente la situación es muy complicada a estas horas, pero ahí tiraste el número, las personas detenidas. Lo que te voy a preguntar es, por eso digo, con el tacto que amerita esta pregunta, pero ¿son de organizaciones sociales, son gente que llegó, son gente al voleo? ¿Qué caracterización hacen ustedes de estas detenciones? Mira, hay de todo un poco. Así como en las detenciones de la marcha de la OMC había un docente, una integrante de una defensoría de género y una persona en situación de calle, que naturalmente no estaba participando de la movilización, pero fue detenido, lo cual es la mejor prueba de la arbitrariedad y discrecionalidad con que se realizaron las detenciones. Acá también hay una cantidad de compañeros y compañeras que pertenecen a organizaciones de las que hoy nos movilizamos al Congreso, que en muchos casos fueron detenidos después de la desconcentración e incluso horas después, y en lugares muy alejados del Congreso. Hubo detenciones en frente del Teatro San Martín, en Corrientes al 1500, hubo detenciones en la estación Lima, del subte, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, hubo detenciones en Lima y Moreno, en fin, una serie de lugares que demuestran que de ninguna manera se trató de detener personas que estuviesen en algún momento o lugar donde se pudiese haber roto un vidrio o algo por el estilo como excusa, sino que estaban yendo o viniendo o yéndose a sus casas, o incluso en otros casos, personas que no tenían relación con la movilización y pasaban por el lugar. ¿Cuál es la figura penal que se les aplica a los detenidos? Como te decía antes, resistencia a la autoridad e intimidación pública. Bien, ¿esto es escarcelable? ¿Deberían salir de la noche o no? Es escarcelable, pero repetimos el ejemplo, es la misma calificación que recibieron los 31 detenidos, parece que 31 es el número cábala de Cambiemos, de la marcha de Santiago Maldonado del 1 de septiembre, que fueron detenidos el 1 de septiembre y salieron el 4 de septiembre en libertad, y hoy la Cámara Federal ha tenido que decir que ahí no hubo ni atisbo de intimidación pública ni cosa que se le parezca, revocando todos los procesamientos, y también es la misma calificación que recibieron estos 3 compañeros que indagaron esta mañana, que es el docente y la integrante de la Defensoría de Género, que el fiscal Dinelo dictaminó al mediodía a favor de su excarcelación, y sin embargo todavía Bonadio no la firmó. Sí, perfecto. O sea, acá con esos detenidos y detenidas de esta noche tendremos que esperar unas cuantas horas todavía para saber si lo que resuelve el juez es darles la libertad más allá de la prosecución de la causa, o si, como en los casos anteriores, deciden trasladarlos para ser indagados y recién después despachar las escarcelaciones. María del Carmen, Facundo te saluda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Algo que me sorprendió a mí durante toda la jornada fue ver prácticamente la ausencia mediática de la ministra, de Patricia Bullrich. ¿Le llamó la atención esto? ¿Qué cree que obedece? Mira, no hubo una ausencia mediática, más allá de que ella no haya hecho declaraciones, porque en realidad su presencia, omnipresencia, está en las fuerzas que en definitiva ella conduce como jefa política del aparato represivo federal. No te olvides que en Congreso, después de la represión brutal que hubo hace poquitos días atrás, ayer mismo, sin detenciones en el caso de ayer, por suerte, inmediatamente sacó un comunicado felicitando el accionar y el desempeño de sus subordinados. Entonces, nada de lo que pasó hoy es producto de un gendarme que enloqueció o un policía de la ciudad que decidió sacarse las ganas paliando periodistas o golpeando jubilados. Están cumpliendo órdenes. María del Carmen, te agradecemos mucho y bueno, sabemos que viene una noche muy larga, así que el abrazo desde Radio Futura. Gracias.